Bienvenidos y bienvenidas a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. La tarde de hoy nos visitan en cabina integrantes del grupo La Maluca Rebelión, para que los podamos conocer y además para saber de su próximo concierto el 16 de junio. A mí me parece que es una banda excelente, con una gran calidad técnica, así como con una vinculación social importante. Por eso se les abre la puerta aquí en esta radio urbana, una voz que pueda invitar a la lucha, a la organización, a la memoria, a la justicia, a la lucha por la justicia. Entonces nos acompañan Eric Carrillo y Andrés Donate, integrantes de la banda. ¿Se quieren presentar, mucha? Hola, hola, yo soy Andrés Donate, el bajista de la banda, y pues tocamos en La Maluca Rebelión. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eric Carrillo y soy percusionista y voz de La Maluca Rebelión. Muy bien, entonces cuéntenos, ¿cómo nace la banda? ¿Por qué el nombre y quiénes son sus integrantes? Vamos por si quieren por cuándo nace y cómo. Bueno, La Maluca Rebelión nace en el 2014, más o menos a principio. Nace más o menos cuando los ex integrantes de Fireman, Eric Carrillo, Daniel Ovalle, se separan del proyecto de reggae en el cual se encontraban, Fireman Reggae, y proponen armar una banda. En algún momento, pues, ellos proponen a mí, yo les propongo a ellos, y armamos la primera conformación, que contaba con Salvador Ovalle en la guitarra, el guitarrista de Saraguate, y el ex baterista de Fireman, que era Ramiro Pérez. Y más o menos empezamos a ensayar a principios de 2014, ya no hicimos nada, y a finales de 2014, ahí por septiembre, hicimos nuestra primera presentación en Chiquimula. Y pues a partir de 2015, a principios de 2015, pues empezamos a trabajar temas originales. Y pues ahorita, pues, durante todo el 2015 tuvimos una conformación compuesta por mi persona en el bajo, Eric Carrillo en las voces, Salvador Ovalle en la guitarra, Daniel Ovalle en los teclados y Ramiro Pérez. Este año, pues, por motivos personales, pues se nos tuvo que separar nuestro anterior baterista, y estamos trabajando actualmente con el baterista de Rotavirus, Alejandro Mutsus. Y pues La Maluca Rebelión en algún momento fue idea, pues, de varios. A alguien se le ocurrió así en broma, y en algún momento, pues, propusimos hacer un nombre, La Maluca Rebelión, pero terminamos mejor votando por La Maluca Rebelión, que creo que nos caracteriza mejor, siendo unos genuinos malucos, que no nos caracterizamos por ser tan guapos que digamos, y por supuesto siempre rebeldes. Y pues desde entonces hemos estado tocando temas originales, en algunos casos con temas poéticos, temas sociales, ya que somos rebeldes, pues ni modo, tenemos que partir de una causa, y yo creo que todos sí tenemos en común que mantenemos una postura política y social bastante semejante, y más o menos pues a eso hemos dedicado nuestro acervo, como dirían por ahí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los contenidos de los temas en un ratito. Entonces ya sabemos por qué La Maluca, ¿verdad? Y los integrantes. Contame, a mí me parece genial de que por lo menos tres de los integrantes tengan estudios en el conservatorio, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Daniel Ovalle es maestro y director de... Él es maestro, bueno, él es maestro, director de coro, esa es su especialidad. Estudió en el conservatorio, también estudió en el Conservatorio Salvador. Ambos también han realizado estudios superiores en arte, en música. Yo también estudié en el conservatorio, pero Yo creo que ha sido una de las características oportunas de la banda, que realmente, pues como el trabajo es de todos, creo que ha tenido más impacto el trabajo colectivo que hemos realizado que los estudios especializados que pues claro que aportan, pero más importante creo que es la vibra que sentimos, el corazón, el alma que se le pone. Por supuesto, por supuesto. Hablando del alma, un aspecto muy importante del reggae es la voz, las voces, y tenemos a Eric, que es la voz de el vocalista. Solo él canta, ¿verdad? ¿Sí? No, la idea con La Maluca es que hemos estado tratando de explotar los recursos y lo que sabe cada quien. Y algo que sí tenemos de particular los cinco es que los cinco hemos tenido acercamiento de alguna u otra forma con coros. Entonces, incluso con Mutsus, que está integrando la batería, que él también ha trabajado coros ya antes. Él es el más joven del grupo. Estamos ahorita, la idea es empezar a trabajar cinco voces, empezar a trabajar más armonías vocales, porque la idea es como aprovechar todos los recursos y todo el talento que tenga cada quien. Excelente, excelente. Además es interesante, yo en lo personal, que no tengo ni religión ni nada, para mí es bien interesante estar metido en un género como el reggae, que plantea mucho, normalmente está muy ligado a una religión, ¿no? Pero es bien interesante la cuestión de la espiritualidad que se maneja y la rebeldía que hay dentro de esa búsqueda de nosotros mismos, y creo que es un género que nos ha impactado a todos los de la banda, cada quien en su momento, cada quien a su forma. Y bueno, cabal, el hecho de que cada quien mantenga o tiene talentos teórico-prácticos, o solo práctico-teóricos, o empíricos, o como sea, ha dado como un saborcito. Cada quien aporta un sabor a la banda, y además que nos llevamos bastante bien. Entonces es un proyecto muy serio mientras se juega. Entonces estamos como jugando muy seriamente, pero sí, Andrés, que ha puesto las composiciones de las canciones, nos ha estado como exigiendo un nivel, la banda nos ha ido exigiendo un nivel, la canción. Y ahorita es como alegre poder presentar, aprovecho para hacer el comercial para este 16 de junio, como presentar varias canciones nuevas que se han estado trabajando y las viejitas que se están puliendo, ¿no? Y ahorita estamos como acercándonos a la posibilidad del material suficiente para empezar la grabación, entonces también es algo que nos motiva un montón. Bueno, excelente. Yo he escuchado a la banda varias veces, ¿verdad? Una de ellas en Protestarte. Protestarte del qué, noviembre, octubre, al 16 de mayo, ¿verdad? Uno de los momentos más altos de la movilización social del año pasado. Obviamente no, sí, el 16 fue la segunda más grande, antes del 27 de agosto, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Nos quieren contar cómo fue eso, la vinculación con la gente, qué los movió a ir a tocar? No, bueno, yo creo que en primer lugar todos de alguna u otra manera tenemos un nivel o no de involucramiento con la historia del país, ¿no? Desde el simple hecho de existir, o qué tanto has hecho por este lugar, o qué tanto estás haciendo por los demás, o qué tanto piensas en cambiar todo. La cuestión es que eso nos lleva a tener a mucha gente amiga en común y mucha gente que está siempre en cuestiones de lucha, y nos llega una invitación abierta de que las bandas que quisieran colaborar, nos llega una invitación personal de parte de la gente que está organizando, de que si nos interesa, y nosotros por supuesto súper encantados. No sé, momentos históricos del país interesantes, interesante momento que se estaba viviendo, y creo que cabal nosotros estábamos en un momento muy clave, de que tenemos una canción que es como ahorita casi que la favorita de la banda, que se llama Las Cosas Como Son, que habla sobre el genocidio, ¿no? Y el tema del genocidio y la justicia, que ha sido como algo muy, muy, muy, muy puntual y muy interesante últimamente en Guatemala, algo muy, muy, muy positivo que se ha estado moviendo a pesar de tantas trabas, ¿no? Y entonces era como un momento justo de tener la oportunidad de estar en la plaza frente a tanta gente y frente a un símbolo como el Palacio, y un símbolo como la catedral, y poder decir lo que pensábamos realmente, ¿no? O sea, también creo que era, para mí en lo personal, era la mejor oportunidad que había tenido hasta ahora de llegar a tanta gente y decirles que teníamos algo que decir con respecto a tanto tema, con respecto al tema tan complicado de la justicia como concepto en este país. No importa que le digan Ríos Montt, importan las garras, la injusticia, la sangre. No importa que le digan comandante, no importa que le digan política de Estado. No importa que le digan presidente, no importa la facha con dinero derrochado. No quiero que me concedan hoy ni nunca la razón. Tengo enterrado en el pecho mi corazón. No quiero más. No importa que le digan un color, no importa si es rojo, anaranjado o verde, no importa que le digan aquel hedor, importa la justicia, no quien gana ni quien pierde, no quiero que me concedan hoy ni nunca la razón. Tengo enterrado en el pecho mi corazón, no quiero más pleito, no quiero más. Solo fue el alimento de la semilla que están haciendo. Por esos nuevos, por esas nuevas, por esos viejos, por esas viejas que siguen peleando, por todos ellos. Hay que seguir leyendo y hay que seguir exigiendo. Solamente quiero que me digan, solamente quiero que me digan, solamente quiero que me digan. Pues fue excelente, fue una excelente presentación. Por ahí en su página de Facebook creo que hay algunos videos de ese día. Pues se encuentran como La Maluca Rebelión con doble L, ¿no? No, La Maluca Rebelión con K, Maluca con K. Maluca con K, Rebelión, Rebelión sin acento. Igual en canal de YouTube nos pueden buscar, ahí hay videos. Si alguien tiene videos y fotos, bienvenidos, que nos pueda compartir también. Excelente. Bueno, Integrantes, la producción. Entonces, ahora hablemos un poco del concierto, ya que se nos está, vamos avanzando en el tiempo. ¿Cómo estamos para el concierto este? Y en algún momento les quiero preguntar cómo van con la grabación, porque siempre es bueno tener algo grabado para que uno los pueda conocer así bien. Bueno, en cuanto a la presentación, será este día jueves en Soma a las 9 de la noche. El costo es de 25 quetzales, incluye una cerveza, o bueno, una bebida en general, realmente. Y pues va a estar bueno, según yo, pues. Y bueno, en cuanto a la grabación, ¿qué podemos decir? Somos músicos viviendo la realidad guatemalteca, o sea, del arte, que estamos severamente sin fondos, incluso en nuestras vidas personales, como para apartar, pero si hay alguna persona que nos escucha, pues que estaría dispuesta a colaborar o donarnos mucho dinero para grabar ahí una grabación, pues nosotros con gusto. Es un proyecto que hemos tenido, lo hemos tenido siempre dentro de nuestra planificación, dentro de nuestra proyección, pero desafortunadamente, dada como está nuestra circunstancia, no hemos podido realmente. Pero es curioso también, ya que estamos en el tema, cómo hemos podido salir adelante sin grabar ni una sola vez en el estudio. Ha sido curioso, tocamos en la cabina de la TGW el año pasado, sacamos algunas grabaciones, no nada profesional, tocamos sin monitores y pues medio con eso pudimos usar ese material como demos para entrar a otros espacios, y hasta la fecha pues hemos podido destacarnos como una banda innovadora. Sin necesariamente poder realizar una grabación profesional en un estudio profesional, que es pues una cosa que nomás tengamos, anunciaremos por todos los medios posibles. Sí, ahora, y es que además tienen un montón de instrumentos y un montón de cosas que tienen que registrar, cajón, los teclados, percusiones, un montón de percusiones. Yo en lo personal, yo creo que la grabación al final terminará siendo un proyecto como más colectivo, más underground. Pero sí, creo siempre que es bueno. Siempre se abren puertas si uno trabaja. Siempre hay gente con la que trabajar, siempre hay gente con la quien aliarse, siempre hay gente loca en el mundo buscando hacer lo correcto, buscando hacer algo bonito. Y ahí va a estar. Yo le tengo mucha confianza a la grabación con la medida de que sigamos trabajando. Creo que al rato ni será necesaria la plata. Debería no ser necesaria la plata para nada en este planeta, pero la grabación va a estar. En el momento en que tengamos lo suficientemente pulidas las canciones, nosotros mismos vamos a encontrar la necesidad de incluso autoproducirnos. Yo en ese sentido creo que tiene que fluir esa energía. Sí. Lo que hemos aprovechado, la solidaridad de la gente que ha llegado y que nos graba un video y que nos lo comparte, o gente que llegó solo para grabarnos un video, como mi hermano Jaime, que ha estado tomando unas fotos, o como Spanky, que nos ha estado grabando videos, como André, que también nos hizo una sesión de fotos para el año pasado. Y hay mucha gente que nos ha estado colaborando, que ha sido gente que por vernos, por conocernos y por vernos en escena, le ha gustado el trabajo, ha confiado en nosotros, gracias a vos, mira el espacio de hoy, David, buena onda. Sí, sí, sí. O sea, entonces yo creo que esas puertas se abren. Yo creo que al final es cabal la misma lucha la que genera la colectividad que es tan necesaria, ¿no? Y después dentro de ese ejercicio, pues saldrá una grabación, y poco a poco, conforme vayamos pudiendo grabar y trabajando, iremos anunciando. Y porque la idea también es que queremos seguir creando, ¿no? Entonces ahorita queremos empezar a evolucionar las siguientes etapas de la banda. Bueno, hablemos un poquito de las canciones. Me agrada la idea de hablar, que puedan hablar de sus hijas. No sé cómo las ven. Ya hablamos de las cosas como son, que habla un poco de la justicia transicional. Quisieran hablar de algunas otras. Bueno, por ejemplo, también tenemos varios temas, los últimos que hemos trabajado, que nos ha satisfecho el trabajo que hemos hecho. Es una que estamos realizando, una que se llama Pepe y su jinete, que se trata pues De dos muchachos que son sicarios, o sea, que andan, uno más, o sea, monta la moto y el otro es el que tira. Mira. Y la canción, pues, que es una narrativa, narra, pues, más o menos cómo se ponen de acuerdo para ir a asesinar un chofer que están extorsionando, y resultan asesinando a su propia familia que estaba en esa camioneta. Pues más o menos de eso trata esa canción. Tenemos otros temas, un tema por ahí dedicado a la madre, tenemos un tema que para impugnar un poco la ironía de la justicia divina, una canción que se llama Pobre Judas. Tenemos un par de canciones románticas, siempre son alegres. Innecesarias, sí. Y una canción a la marihuana. Una canción, pues, a la controversia de la legalización de la marihuana como vehículo de calmar las cosas un poco, ya que la legislación, en cuanto a esa circunstancia, es un poco más dañina, o sea, trae más daños que beneficios a la sociedad. Tenemos, pues, ¿qué diré? Canciones, pues, más filosóficas en algunos sentidos, más sociales en otras, y algunas románticas en general. Excelente, o sea que a los que vayamos al concierto este jueves nos espera un sub y baja ahí de emociones y de temáticas. Sí, además hay como mucha improvisación, mucho juego. Sí, eso es muy alegre. Nos gusta mucho tener como las canciones propias, que ahora son como lo más importante que tenemos, ¿no? Pero siempre nos ha gustado como... Mejor. Siempre nos ha gustado como tener el espacio de jugar, ¿no? De jugar en escenario, que es como lo más divertido que se puede hacer, que es algo bien complicado, porque hay una parte de uno que está muy preocupada porque salga, pero la parte que se divierte, que es la que quiere jugar y la que está improvisando, que la que manda, ¿no? Entonces nos gusta mucho eso, a mí me encantaría, ojalá que lleguen. Al final, si se la van a pasar bien o mal, yo no sé. Yo sé que se la van a pasar bien porque yo me la paso bien. Pero lleguen, descúbranlo, cada quien, si le gusta o no. Si no le gusta, todas las críticas son bienvenidas también. Bueno, yo intentaré ir porque tenía otro compromiso, pero sí he ido. Y sí sé que es un deleite verlos realmente felices, un sonido muy armonioso, muy bien logrado. Entonces, la invitación es para todos, de que aprovechen a sus bandas, aprovechen la propuesta musical, social y artística de los artistas guatemaltecos, que tenemos mucho que decir. Entonces, tienen mucho que decir. Yo creo que estamos llegando más o menos al tiempo que nos habíamos propuesto. ¿Quieren algún mensaje, final, aparte de la invitación? ¿Algún mensaje para la banda? Sí, yo le diría a toda la gente que sea feliz, que busque justicia en el camino y que no joda a nadie. Perfecto. Y pues yo le desearía a todas las personas que nos están escuchando, y también las que no, pues que tengan un día lleno de bendiciones y de buena vibra, y pues esperamos verlos prontos. Bueno, esto fue una cobertura especial y un programa especial para Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez, y recuerden que esta es una radio abierta para todos, para todas sus propuestas, para todas sus quejas, indignaciones, y para hablar de lo que hace, ¿verdad? Entonces, estamos y hasta la próxima. Lo que tiene en la mente, ese es el paro. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. la red celular. Estoy muy atento, dicen que puedo ayudar. Una voz le contesta que lo quiero contratar. A poner como el templo chorro que no puedo dar. Pepe le responde que lo va a poner en plan. Y cuando es un sermón, tiene que regar la mesa. Se arranca el pincha, a mí no me interesa. Mate, tengo la ruta, blanca y una artemisa. Le tengo que poner alma sobre una mesa. Se le va a callar esta mesa que trae. Soy una contundente ya va a dar y es de plan. Le para y le pide prestado. Y le han dejado voy a hacer un mandado. Cuando sale con su moto va a apresurar. Le dice a su familia que se vaya con cuidado. En estos días por la calle ni ante diablo. Si la tierra grande no le pase nada malo. Salen de su palo ya van tarde y atrasados. El quemador a mi falla la burra ha arrancado. Le gana el lugar y al choque le han tirado. Prenda la camioneta y se quedó parado. Suena el celular. Me ha aturdido, dice Juancho, ¿dónde andas? Dice mi vecino que mi hermana no ve más. Juancho le responde, mi familia no ve más. Asesinaron a todos en el mundo.